extraña mucho y me trates con desprecio. Después que tanto me juraste que me amabas, después de tanta adoración, tanta locura, es increíble que sin razón niegues un beso. No ha habido causa para que tú me desprecies. No ha habido causa para echarme al abandono. No sé por qué ahora me miras con encono, si me has jurado amor eterno miles veces. Si es que la gente te han hablado mal de mí, pues que mi amor pasó a la historia para ti. Y si no he acertado el porqué es que estás así, ven a decirme mi bien lo que yo quiero saber. Porque esta duda es mi amargura, mi padecer. Mi amargura.